La noche se presenta propicia para la conversación. Es tiempo de monográfico, es tiempo de zona cero. Aquí tenemos a los irreductibles, Carlos Canales. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo vienen tus marcas? Aquí, con una marca con la S de estigma. Qué barbaridad. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. A ver tus palmas. Aquí las muestro, como ves, horadadas. Como los trasgos. Como van a la ocasión, además eso es verdad, los trasgos. Pero eso lo tienen el furaco, como llaman los asturianos, en la palma izquierda. O sea, ha sido penetrado por la fe. Efectivamente, la fe mueve montañas y también... Esa frase es terrible, ¿eh? Genera agujeros. Esa frase suena muy duro. Bueno, pues como os hemos anunciado, vamos a hablar de estigmas estigmatizados y de asuntos que rodean estas cuestiones. La verdad es que es complicado bordear estos asuntos, es complicado entrar en ellos, es complicado hablar de ellos, hacer buena divulgación, porque entran en juego muchos factores, ¿verdad, Jesús? Pues entra el factor de la fe, la fe sobre todo, el factor sí. De la espiritualidad, de la religión, de las creencias, y sabes que es un tema muy delicado, sí. Porque hay mucha gente que se puede sentir atacada a lo mejor de una forma injusta, porque cualquier cosa que bordee esas creencias, que muchas veces son la fe del carbonero, pues ya lo ponen en entredicho, cuando yo creo que lo bueno es exponer las cosas desde un punto de vista objetivo, en la medida en que uno pueda ser objetivo, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de las estigmatizaciones, nunca la Iglesia se ha pronunciado sobre el carácter sobrenatural de las mismas. Ni nunca ha dicho que sea un milagro, ni nunca lo ha reconocido de forma oficial. Lo considera como una muestra más de santidad, en algunos casos de santidad, y sencillamente pues como un indicio de esas personas que, a través de sus trances místicos, pues han sido recompensadas, entre comillas, pues con este tipo de manifestaciones. Pero desde luego ni la Iglesia se ha pronunciado en ello. Entonces es cierto que cualquier cosa que tenga que ver con la religión hay que tocarla con mucho cuidado, y yo creo que este monográfico lo vamos a tocar así porque hemos siempre hemos sido respetuosos con la religión y con las creencias, pero es indudable que hay un factor psicológico en los estigmas, y en ese entraremos. Por tanto, Carlos, para que nuestros oyentes vayan tomando muy buena nota, ¿qué debemos entender por estigma? Bueno, por estigma, en principio, lo que su nombre indica, marca, señal, que es el origen de la palabra en latín. Quería apuntar sobre Jesús, bueno, entendemos por estigma en el programa de hoy, porque ahora quiero añadir antes una cosa, a la reproducción de las heridas que tenía Jesucristo en su pasión. Eso. Eso es lo fundamental. Pero si serían los estigmas místicos. Luego hay otra variante que ahora veremos que tiene, bueno, porque además los estigmas tienen multitud de variantes que han sido más o menos descritas desde que comenzaron a aparecer en tiempos relativamente recientes. No se conoce ningún caso de estigmatizado anterior al siglo XIII, lo cual es importante. Y quería comentar sobre lo de la visión de la Iglesia, algo que a mí hoy me ha sorprendido mucho, porque yo cuando he leído cosas de estigmas, en líneas generales siempre lo he leído, o me he acercado a ello, más bien desde el punto de vista de la psicología, como fenómeno de generación de autolesiones a través de un proceso mental complejo y complicado. Es decir, el tema de los estigmas, la verdad es que es cuando menos extraño. Y me ha llamado la atención que la propia Iglesia, bueno, la Iglesia es bastante clara, Jesús lo ha explicado muy bien, la Iglesia no ha reconocido formalmente el fenómeno sobrenatural de los estigmas, si bien no ha negado la santidad a multitud de personas que han tenido estigmas, lo cual no quiere decir que el tener estigmas sea necesariamente una forma de acceso a la santidad. Sí, el estigma es un añadido, es un complemento. Exacto. Sin embargo, hay páginas, por ejemplo en Internet, o artículos en revistas religiosas, hechas por congregaciones o por agrupaciones de la Iglesia Católica, que individualmente aventuran teorías mucho más, es decir, incluso agresivas, acerca de lo que es el concepto del estigma, de lo que la propia Iglesia llega. Estaba pensando que, por ejemplo, las siervas de los corazones traspasados de Jesús y María, en un artículo del padre Jordi Rivera, dice claramente, fijaros, dice, algunos parapsicólogos niegan toda obra sobrenatural y pretenden vagamente explicar que los estigmas se producen haciendo imitaciones, es decir, imitándonos. Que la Iglesia, al canonizar santos que ha llevado estigmas, reconocen ellos la autenticidad de una experiencia sobrenatural. Bueno, pues no, esto no es así. Es decir, el que algunos santos tengan estigmas no quiere decir que haya sido la causa por la cual la Iglesia, perdón, les ha otorgado la santidad. Has hablado, Jesús, de estigmas místicos. ¿Hay otra clase, de otro tipo? Claro, los estigmas místicos son los más conocidos, porque el estigma en general es lo que decía Carlos, es un término de raigambre griega que significa mancha, signo, picadura, sí. Marca grabada a fuego, que realmente será el estigma, ¿no? Eso que entendemos por dermografía, una de las. Exacto. Entonces, claro, y hay mucha gente que ha tenido estigmas con un carácter psicosomático, pero cuando ya se habla de estigmas místicos, que es de lo que vamos a hablar aquí, pues sí es importante porque es lo que entendemos hoy como esas manifestaciones cutáneas que reproducen los elementos de la pasión y la crucifixión de Jesús, sobre todo las cinco llagas, ya sabes que son las palmas de las manos, el dorso de los pies y el costado derecho o el izquierdo, curiosamente. Después hablaremos por qué varían unos estigmas a otros. También ahí entrarían las huellas cruentas en la frente, ocasionadas por la corona de espinas, que es una variante también de los estigmas, las heridas de los latigazos, preferentemente en la espalda, el surco extenso en el hombro izquierdo, otra vez en el derecho, supuestamente por el soporte de la cruz, y marcas en la rodilla de sangre, originadas por las caídas, etcétera, etcétera. Todo eso serían los estigmas, aunque básicamente serían las clásicas cinco llagas. Pero no olvidemos que dentro de estos estigmas hay dos variantes, dentro de los estigmas místicos, ¿no? Que son los más interesantes porque los otros serían ya, pues eso, dermatologías. En los estigmas místicos había como dos clases, los exteriores o cutáneos, los visibles, los que son más espectaculares, las sanguinaciones que han sido recogidas en multitud de fotografías, y los subjetivos o invisibles. Y esto es muy curioso porque hay autores que los mezclan y tratan a los estigmatizados en estas dos variantes como si fueran unos. Sin embargo, los invisibles, los subjetivos, producen muchos dolores, por lo general muy fuertes o insufribles, en la misma localización donde supuestamente están las llagas, pero no hay emanación de sangre. Y esos serían unos estigmas místicos, subjetivos, porque todos, no lo olvidemos, están precedidos de trances. Y ojo, y no quiere decir que todos los estigmas místicos los tengan santos, beatos o monjas. Sí. No, hay... Conocemos casos, las clásicas, esas punzadas, ¿no? Esas punzadas de lo más hondo. Sí. Bueno, todo ello serían estigmas, lo que pasa es que los que conocen casi todos los oyentes, evidentemente, son los estigmas exteriores, los cutáneos. Pero los estigmas subjetivos son interesantísimos, porque algunos de estos estigmas subjetivos, por ejemplo, como lanzadas en el corazón, es clásico el caso de Santa Teresa de Jesús, cuando muere y se le hace la autopsia, descubren que tenía una especie de incisión horizontal en su corazón, que es de lo que ella se quejaba en vida, que había sido traspasada por un dardo lanzado por un ángel, y esto que se pensaba que era una especie de histeria subjetiva por parte de Santa Teresa de Jesús, después se comprobó que tuvo una manifestación física, lo que pasa que no se pudo ver en ese momento y solo cuando se le hizo la autopsia una vez muerta. Sí, es muy curioso, se me ha dicho Jesús de los estigmas invisibles y visibles, que una de las... Tiene mucha importancia porque una de las cosas esenciales del estigma místico es el sufrimiento. Si es la pasión, el sufrimiento, el dolor, la reproducción de la situación de Jesucristo en la propia persona. Nunca es extremo, luego señalaré un caso muy curioso a considerar, por los que nos tengo oyendo y sean católicos practicantes, pero hay casos sorprendentes, como el de Santa Catalina de Siena o el de Santa Catalina de Ricci. En el caso de Santa Catalina de Siena tenía estigmas visibles, pero por humildad ella rezó para que no fueran visibles y le fueran cambiados por otros invisibles que sin embargo la produjesen el mismo sufrimiento y dolor, cosa que ocurrió, porque su oración fue atendida, se supone. Con Catalina de Ricci pasó algo parecido, era una dominica florentina del siglo XVI, que exactamente igual pidió una especie de modificación o cambio en la forma en la que los estigmas le aparecían, pero no necesitaba o no pedía que le fueran eliminados, porque ella entendía que era, bueno, en este caso, como católica creyente, obviamente pensaba que se trataba de una señal de Dios. Lo que decía, que creo que debe de considerar cualquier católico de manera interesante, es que si creemos en la posiblemente única reliquia auténtica, bueno, dos serían, si contamos el sudario de Oviedo, que es la Sábana Santa, la forma en la que fue crucificado Jesucristo, la forma en que recibió el clavo que le sujetaba los brazos, las manos, no es la posición en la que aparecen los estigmas de los estigmatizados místicos. Los estigmatizados místicos, cuando tienen heridas en la mano, lo tienen siempre en el centro de la palma de la mano, donde, según la iconografía cristiana, están los clavos. Lo que pasa que, para cualquier estudioso de la Semana Santa, o para cualquier estudioso de las constituciones romanas, se sabe perfectamente que el clavo se colocaba en la muñeca, para sujetar mejor el brazo y de esa manera evitar que la mano se desgarrara. Y cualquier médico te lo corrobora. Claro, cualquier médico lo sabe. Incluso los restos de la Sábana Santa parecen indicar eso, que por otra parte era lo más lógico. Sin embargo, ¿por qué a los estigmatizados no les aparece ahí? Bueno, pues por decir razón, se morirían. Claro, entonces, porque te desangrarías al cortar las venas. Entonces, es curioso que es uno de los puntos donde se produce una modificación en el movimiento de la posición de la herida. Esto, que parece una chorrada, no lo es. Es fundamental, porque es una de las explicaciones esenciales del concepto psicológico y de la creencia que tienen los científicos modernos en que el factor que produce el estigma es fundamentalmente psicológico. En consecuencia, tenemos una suerte de personas que se mueven en una supuesta santidad, y a esas personas el cielo les concede la gracia de tener el mismo sufrimiento que tuvo Jesucristo. Bueno, pues esa es la historia. Esos son los estigmas, esos son los estigmatizados. ¿Hay muchos a lo largo de la historia, Jesús? Hay muchísimos, hay muchísimos. Yo he traído datos, no son modernos, porque censos y estadísticas estigmatizados no son frecuentes, por desgracia, pero sí tengo uno que se hizo hace un siglo. Hace un siglo, además, muy elaborado, muy difundido, por la seriedad del doctor que hizo este censo, ¿no? Estamos hablando de Inver Gurbeir, que en 1891 pues le dio por hacer una distribución de los estigmas, tanto por órdenes religiosas como si eran hombres o mujeres, incluso también una distribución de los estigmas por países. Y los datos, que yo creo que no habría mucho desde el siglo pasado ahora, pues son bastante sorprendentes. Por ejemplo, ¿sabes quién son los que tienen más predilección, ¿no?, o son más propicios para contraer estos estigmas? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué pensarías? Yo pensaría que los hombres. Las mujeres. Las mujeres. Hablando de 321 casos, sí, que él pudo recoger, desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, 280 eran mujeres y 41 eran hombres. Estamos hablando de una proporción de 7 mujeres por cada hombre. Uh-huh. Esto es bastante significativo, incluso que se pueden hacer estudios en a ese nivel de por qué las mujeres tienen más propensión, en concreto a este tipo de padecimiento, porque cuando se habla de levitaciones ya es al revés. Hay más hombres que levitan que mujeres. Uh-huh. Curioso, ¿no? Algún día sería para analizarlo. En distribución de los estigmas por órdenes religiosas, curiosísimo también, porque ¿qué orden crees que es la que ha tenido más miembros que han sufrido los estigmas? ¿Los franciscanos? No, los dominicos. Los dominicos. Y los franciscanos nos van muy cerca. Los dominicos, que es curioso, porque al fin y al cabo fueron los creadores de la Inquisición, tienen 109 casos por 102 de los franciscanos. Ha estado cerquita, ¿eh? Muy cerquita, muy cerquita. O sea, que casi has acertado. Sí. Los carmelitas, fíjate, sin embargo, ya a partir de ahí, a partir de los dominicos y franciscanos, baja considerablemente, porque los carmelitas, 14 casos. Igualados con las ursulinas. Y después ya están, bueno, las hermanas de la Visitación, los agustinos, jesuitas, por ejemplo. 3 casos de jesuitas. Y laicos, 59. O sea, que eso, curiosísimo también. Y por países, también. Porque, vamos a ver, estamos hablando de países católicos, donde más santos, más beatos. ¿Qué país es el que más estigmatizados ha tenido? Hombre, aquí rápidamente decimos Italia. Efectivamente, pero Italia por mayoría, por mayoría, claro, claro. 129 casos de los 321. Y el segundo, porque el primero era fácil. España. Pero el segundo, no. Francia, bueno. 70 casos. Lleva el orden exacto de la importancia numérica de los cristianos católicos en Europa, pero sí, clavado. Sí. Tercero es España, el cuarto Alemania, el quinto Austria. Es el orden exacto del número. España 47. Sí, España 47. Y después ya hay casos pues muy casi anecdóticos, como pues el caso de Suiza, 5, Holanda, 5, Hungría, 3 y Perú, 1. Claro. Total 321, no es que sea exhaustiva la lista, pero sí bastante significativa, a pesar de que Inver Gurbeir le hizo en 1891. Yo creo que no ha variado demasiado. No ha variado. No ha variado y no deja sorprendente, bueno, para los que piensan que se trata de un problema psicológico vinculado profundamente a la gran creencia, una creencia muy intensa en la doctrina católica, no deja de ser curioso que hay casos a mí que me han parecido fascinantes. Estaba leyendo en el informe también de Inver que el caso de María de Moer. María de Moer era una austriaca que vivió en Cárter, en el Tirol, en la primera mitad, básicamente, del siglo XIX. A los 20 años empezó a tener éxtasis y fueron su condición habitual durante 35 años más de su vida. A los 22 ya recibió los estigmas, que le sangraban todos los jueves por la tarde y los viernes, y se le secaban siempre los demás días de la semana. Además, es un caso tan curioso que se le asignó por parte de la Iglesia a un franciscano que le ayudaba como director espiritual. Bueno, pues bastaba una orden, incluso mental, es decir, simplemente con que pensara el franciscano en que tenía que detener su sufrimiento y paraba completamente. ¿Y cuál es el propósito final? Ahí está lo curioso. Fíjate que desde principios del siglo XX, cuando la ciencia occidental empezó a reconocer los estigmatizados como un hecho obvio y objetivo, es decir, existen y tienen heridas, y esas heridas no están producidas de una manera accidental, es decir, no se clava una lanza, ni una, sino que se le produce de manera natural, se empezó a pensar que, hablo por supuesto de pensamiento no católico, que la mezcla de la acción que produce una emoción muy viva con la creencia prácticamente ciega en la doctrina con una enorme fuerza podía hacer, curiosamente era una situación que ellos vinculaban mucho a través al amor, es decir, al cariño. En general, todos estigmatizados son personas muy bondadosas. No se da nunca en malas personas o en gente que tiene una conducta reprobable, lo cual no dice que sean santos, pero lo cual no deja de ser curioso. Y el hecho cierto es que les aparece siempre, normalmente en su juventud, es un proceso que comienza pronto, pero cuando ya han pasado la adolescencia. Es decir, es un periodo en el que la persona ya está formada intelectualmente en su personalidad, lo cual es curioso también porque quiere decir que su grado de conciencia y de sometimiento a la voluntad de los demás es mucho más bajo. O sea, no hay estigmas en niños. Muy raro, muy raro. Normalmente suele aparecer usualmente entre los 19, 25 años, como media general. Son personas ya de cierta edad. Y luego lo curioso es que está normalmente vinculado a una creencia que no es necesariamente fanática. No suele darse en grandes fanáticos, sino en creyentes sinceros, honrados, pero que no llegan al extremo de llegar al fanatismo. Sí, bueno, ¿por qué ocurre eso? Es decir, que eso dice que, por ejemplo, que el estigma no sea más, por ejemplo, las sectas ultracatólicas que los católicos normales. Es decir, simplemente eso sí, se exige una especie de patrón de conducta que es el que hace que aparezca en este tipo de personas y no en otras. De ahí quizás que sea el caso de que Italia o Francia acumulen más números estigmatizados que Alemania o que España, y que estos a su vez tengan más que, por ejemplo, América Latina o Estados Unidos. Ahora mismo, seguro, Jesús, que muchos oyentes están pensando en esos estigmatizados provocados, ¿no? Esos filipinos que se crucifican, ¿no? Esos estigmas provocados también existen. También, bueno, no serían realmente estigmas, son gente que se crucifica. No se puede considerar estigma. No, en absoluto. El estigma no tiene causa natural conocida, ¿eh? Claro. Ellos quieren revivir la pasión de Cristo y no se les ocurre otra cosa que ser crucificados literalmente. Exacto, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No. Eso son creencias extremas. El estigma, además, suele aparecer, no siempre, pero suele aparecer durante la pasión, durante lo que es la Semana Santa. Y hay un proceso psicológico evidente. Y digo evidente porque ya ha contado Carlos un dato muy significativo. Es decir, ¿por qué en las palmas de las manos, cuando realmente se sabe, y la lógica lo impone así, a pesar de también de lo que se comenta de la Sábana Santa de Turín, es que era por las muñecas? Pero es que después, cuando se habla de la supuesta lanzada, igual. ¿Por qué en unos sitios aparece en el costado derecho y otro en el costado izquierdo? Y cuando se habla de el hematoma, que se supone que te crea también en el hombro, cuando cargas con la cruz, hay estigmatizados que no tienen el derecho y otros en el izquierdo. Sí, claro, yo me refería a ese fanatismo del que hablaba Carlos. Claro, entonces cuando llega ese fanatismo a un extremo de decir, bueno, voy a provocarme yo mismo las marcas de Jesús, ¿no? Eso es otra cosa. Claro, eso es otra cosa. No, pues dicho, no son necesariamente fanáticos, ¿eh? Tienen por qué ser los estigmatizados. Claro. Ahí entramos en un terreno interesantísimo, porque es hablar del origen de esos estigmas. Es decir, los argumentos básicos que explicarían de una manera convincente el por qué se producen estos estigmas, por supuesto descartando a los caraduras, que es lo hacen ellos mismos, ¿no? O sea, en el fraude. Vamos a descartarlo. Y de eso ha habido casos, incluso dentro del mundo ufológico. Sí. ¿Qué casos hay? Tres teorías importantísimas, porque estamos hablando de místicos. Por supuesto, ellos conscientemente no se están provocando estos estigmas. El primer argumento sería pues el que han realizado los estudios psicosomáticos, y ahí nos ofrecen una explicación natural, razonable, convincente, para una gran parte de los estigmas místicos espontáneos. Son problemas médicos, cutáneos, dermatológicos. En el segundo caso, la segunda observación es que muchos de los estigmas místicos artificiales presentados como espontáneos por su portador se ascriben en su mayor parte a un tipo de anomalías o patomimias, como se llaman, cutáneas o dermatitis artefactas, el nombre técnico que se utiliza, que comprenden el conjunto de lesiones de piel autoinducidas por un mecanismo no consciente, lo cual excluye la intervención del fraude y la simulación. Bien, fíjate, en otras palabras, que este tipo de místicos, que no lo olvidemos, casi todos los estigmas les precede como un éxtasis. Hay un éxtasis del santo, o del seglar en concreto, a raíz, por supuesto, de las fechas de la Semana Santa, donde él recuerda e intenta rememorar la pasión y muerte de Jesucristo. Entonces, ese éxtasis provocado genera unas consecuencias físicas que serían estos estigmas. Y puede ser que ese proceso psicológico es tan vehemente, tiene tal poder la autosugestión, que él mismo se pueda provocar estos estigmas sin ser consciente cuando regresa del trance, cuando regresa del éxtasis. En todo caso, una autosugestión fortísima. Efectivamente. Porque El tercer argumento, que complementaría un poco a lo que estamos diciendo, estamos hablando de que la identificación del estigmatizado con Cristo crucificado es tan fuerte, estamos hablando de un contexto de profunda religiosidad, que él actúa como que él es Cristo. Se mete en la piel. Se mete totalmente. ¿Qué quiere decir? Que la estigmatización no es sino un acontecer patológico externo que atestigua el poder de una idea o de una sugestión. Pero, ya digo, descartando totalmente el fraude. Entonces, pero claro, sigue siendo un fenómeno extrañísimo, no sobrenatural, ojo, pero sí extrañísimo, porque es el poder de la mente que es capaz de autoinfligirse un tipo de herida con unos dolores tremendos, pero en casos muy concretos sí hay un elemento sobrenatural muy destacable. Y os cuento dos anécdotas. Una de ellas es, se ha comprobado que el discurrir de la sangre por la piel una vez que emana de las llagas va en sentido contrario a la gravedad, lo cual eso llama mucho la atención, porque giran en el lado opuesto donde tendría que girar esas gotas de sangre. Otro caso, sabes que el cuerpo humano más o menos contiene unos 5 litros de sangre. Bueno, pues en algunos casos estigmatizados que llegan a sangrar hasta 1 litro de sangre, cuando se les hace las pruebas analíticas, las pruebas de sangre, se comprueba que tienen el mismo nivel de sangre que antes del estigma. ¿Qué ocurre ahí? No se sabe. Este caso último es fascinante, porque... Un caso de aporte... Claro, efectivamente, lo has dicho tú mismo, es un caso de aporte de sangre. Claro. Lo que obviamente está suponiendo la necesidad de creación de materia. Eso es algo imposible, físicamente. Eso es lo que le ocurrió a la madre María Luisa. Claro, claro, es que son los que tengo aquí delante. Estaba pensando, claro, que ahí el informe decía que la ciencia médica no parecía estar tan avanzada como para admitir una solución definitiva al problema. Ahí estamos el caso del ectoplasma, ¿no? Claro, la razón es que dice que... Bueno, primera cosa, desde el punto de vista de la doctrina católica, aunque el progreso de la ciencia médica en los próximos años, imaginemos, que pudiera presentar una objeción seria a la consideración de las estigmas como algo enfermizo y no como algo sobrenatural, ello no sería cuestionado por los procesos de canonización, porque los estigmas nunca han sido causa indispensable como milagro computado. Es decir, no tienen nada que ver. Segundo, es evidente que de momento, por lo que nosotros sabemos médicamente, en la imaginación puede producir heridas, pero para acelerar o retardar las corrientes nerviosas, pero no tanto como para actuar sobre los tejidos, que es lo que se dan los estigmas. Es decir, no hay ningún elemento médico que nos permita considerar que eso se puede producir, y sin embargo se produce. Claro, ¿sabes a qué se parece lo de la generación de sangre? Parece un truco de magia. Un truco de magia. Pero en serio, es decir, de manipulación, como lo que hace David Copperfield cuando te oculta a la vista algo que todo el mundo sabe que es un truco, pero nadie es capaz de ver. Sería algo parecido. Anillos del Ceibaba, ¿eh? Claro, el hecho cierto es que en los análisis de sangre estigmatizados son concluyentes y son públicos. Y curiosamente, al igual que ocurre con los milagros de Fátima o de Lourdes, la Iglesia no tiene ningún inconveniente en que médicos examinen esos documentos. Ahí no es que la Iglesia se plantee una chulería, es que tiene vaso brada. Es que sabe que realmente no hay explicación. Entonces se puede permitir el lujo de hacerlo. Pienso en los famosos casos de ectoplasma, ¿no? Como Katy King y tantos de estos célebres, ¿no? Un ser humano capaz de generar materia, ¿no? Es capaz de generar, pero fíjate que estamos hablando de estigmas, que es un elemento, casi si quieres, un pequeño elemento de los muchos que suelen aglutinar los místicos. Porque el estigmatizado religioso no es casi nunca un mero portador de estigmas y se acabó, sino que también él suele protagonizar otros fenómenos sorprendentes. Y aquí es lo que llama la atención. El estigma es uno más, posiblemente el más aparatoso, el más visual. Pero el místico estigmatizado ofrece un variado repertorio de prodigios y maravillas. Por ejemplo, hay manifestaciones extrañas combinadas con los estigmas. Eso es importantísimo. Eso se puede ver en los casos más célebres de estigmatizados como San Francisco de Asís, como Santa Rita de Castia, como Santa Verónica de Giuliani, como Santa Gemma Galgani, etcétera, etcétera, etcétera. Los estigmas que desprenden muchos de ellos tienen olores fragantes, lo que cursan una pérdida de sangre que después, como os decía antes, circula en contra de la gravedad. Pero también muchos estigmas van acompañados de una comunión milagrosa, del desposorio místico, como se llama, de una bilocación o desdoblamiento de la persona, de una exhalación de aroma perfumado, de la telepatía, no lo olvidemos, que es importantísimo, la levitación, del ayuno prolongado. Son todos ellos fenómenos que ocupan, juntamente con los estigmas, pues toda una fuente de prodigios sobrenaturales, que es lo que hace que la Iglesia, en el conjunto de todos los fenómenos, valore la santidad de esta persona. Si además, una vez que muere, su cuerpo permanece incorrupto, es algo más a añadir. Pero ojo, esto sigue, no siguen siendo elementos de santidad pura y dura. Para eso hace falta, para ser beatificado, que además realice un milagro. Y tiene que realizar dos si quiere ser santificado. Pero todo lo demás es para cerrar externa. Para la Iglesia no tiene más importancia que la devoción que puede generar a los fieles. Dicen, murió en olor de santidad. Ahí está. Ahí está. Eso es uno de los elementos bastante más sobrenaturales que los estigmas, curiosamente. ¿Qué uso hacen los estigmatizados de sus marcas? Curiosamente, ninguno. Y cuando digo ninguno es que están sufriendo. Están sufriendo. El estigmatizado se considera... Ellos no buscan esas marcas. No, pero claro, por supuesto que no las buscan. Bueno, por lo menos conscientemente, puede que inconscientemente sí. Lo que sí que está muy claro es que obviamente el estigmatizado es siempre un creyente. No se conocen casos estigmatizados no creyentes. Lo cual, por cierto, es otro factor más que abunda en el tema psicológico. El hecho cierto es que el estigmatizado, en líneas generales hay estudios como de un médico, el doctor Lefebvre, donde se habla de Lovaina, muy avanzado sobre casos de estigmatizados, y siempre se llega a la misma conclusión. El estigmatizado se siente señalado. Normalmente no se considera digno de esa señal, algo muy clásico de la santidad. Se consideran que es una especie de privilegio excesivo, que él humildemente no merece. Desde el punto de vista de una persona, aunque creyente, que lo ve desde fuera, le parece una locura. Es decir, bueno, joder, ¿cómo puede estar este tipo contento de tener un agujero en la mano? Sí, pero al estigmatizado se le piden milagros. Claro, pero se le piden milagros por emulación. Es decir, porque si recibe la señal de Cristo, es señal de que es un santo. Luego es señal de que puede hacer milagros. Bueno, es un proceso que es falso en todos los pasos. Es decir, el estigmatizado está sufriendo, se considera, por un lado, agraciado por el hecho, y por otro lado, desde una manera siempre muy humilde, como extraordinariamente agraciado por algo que él considera personalmente que no merece. Con lo cual, su reacción psicológica, curiosamente, suele ser de moderación. Bueno, curiosamente no, siempre es de moderación. Vuelvo a lo que dije al principio, los estigmatizados suelen ser gente bastante humilde en sus reacciones. No son soberbios, no explotan sus estigmas de cara a los demás. Si aquí no estamos hablando de líderes sectarios. Si normalmente estigmatizado, normalmente no, nunca hace una secta a su alrededor diciendo, mirad mis estigmas, lo que puedo hacer. Si no lo usan como un elemento de poder. Eso es algo bueno en un sentido, y es que claramente se trata de gente que percibe una cierta iluminación, pero sin embargo no lo utiliza malamente contra los demás. Por otro lado, es un caso grave en el sentido que no genera entonces una pauta de conducta que pueda determinarnos qué personas están señaladas, están estigmatizadas y quiénes no. No hay que olvidar que al fin y al cabo los estigmatizados son una minoría ínfima dentro del número de católicos del mundo. Danos algún caso, Jesús, algún caso de estigmatizado, pues, o estigmatizado. Si quieres empezamos por el primer estigmatizado de la historia del cristianismo, el primer estigmatizado oficial, que es San Francisco de Asís. Por lo menos la primera persona conocida que sufre un estigma. En 1224, dos años antes de su muerte, en el monte Averno, en los Apeninos, vio un ser que es una característica común de muchísimos estigmatizados. Ve un radiante ángel, además un ángel envuelto en luz, con seis alas, que lleva a un hombre crucificado. Esta es una visión que le hace sumirse en un éxtasis a San Francisco de Asís, hasta el punto de que él cae en un trance estático, y justo en ese momento aparece el estigma, pero aparece el estigma inducido por ese ángel y por esa visión, como si hubiera tenido en las manos y los pies largos y puntiagudos clavos. Y también en ese momento le aparecen unas llagas en los costados de su cuerpo. El caso fue tan espectacular que se divulgó inmediatamente, porque ya tenía fama de santidad San Francisco de Asís. Los estigmas fueron comprobados por dos papas, por Gregorio IX y Alejandro IV, y eso sí que fue en aquella época uno de los síntomas que acreditaba lo que ya se sabía, que era un hombre santo. Otro caso muy espectacular es del Santa Gema Galgani, con mucha devoción en Madrid. De niña, bueno, pues vivió con parientes debido a que había tuberculosis en su familia, era una mujer enfermiza, y a los 20 años perdió a su padre, vivió en una extrema pobreza, era una mujer totalmente desahuciada. Tuvo una tuberculosis en la columna que la producía unos dolores inmensos y se salva pues, prácticamente de milagro. Pues después de tener una nueva visión, siempre hay una visión precedente, en este caso de San Gabriel Possenti, que ingresa en un convento pasionista, la rechaza por ser una mujer enfermiza porque cree que no va a durar prácticamente ni un par de meses, trabaja como sirvienta y a los 21 años se le aparecen heridas en las manos, en los pies, en los costados y en la frente, así como marcas de azotes en el cuerpo tras tener una visión de un ángel. Todo esto le ocurría siempre los viernes. Fue canonizada al final por el Papa Pío XII en 1940 y es una mujer increíble porque el ejemplo de su vida es cómo alguien que estaba prácticamente desahuciada por su familia y por la medicina de la época pudo llegar a tener estos signos de santidad, la pérdida de sangre que agravaba muchísimo más su estado, no olvidemos que tenía una tuberculosis, y a pesar de todo vivió los años suficientes como para hacer una gran obra. Sí. Y muchísimas. Quería comentar un caso de ese estilo que a mí me parece, la palabra es aterrador. Santa Gema de Logan genera mucho fervor en Madrid, sí. Y muchos enfermos piden, ¿no? Piden, sí, sí. Yo quería comentar el caso de Louise Latour, no es santa, es una chica belga que vivió en el siglo pasado, vivió solamente 43 años, pero a los 17 hubo una epidemia de cólera tremenda en su parroquia, en una zona de Bélgica, bueno, bastante deprimida, una zona industrial, estamos hablando del Comienzo de Industrialización General Europea. Todo el pueblo abandona a la gente enferma de cólera y ella se quedó sola con 17 años cuidando a los enfermos. Tuvo que durante un mes entero cuidarlos, enterrarlos y en ocasiones hasta los llevó personalmente cargándolos hasta el cementerio donde los enterró personalmente. Al año siguiente, con 18 años, le comenzaron los éxtasis y empezaron a aparecer los estigmas, lo cual, pese a que le provocaban unos dolores terribles, que eran de los cuales fueron testigos durante años multitud de médicos belgas y franceses, no le impidieron seguir trabajando como costurera para mantener a toda su familia. Bueno, lo curioso es que, a pesar de que estaba sometida a investigación médica y de que había testigos de lo que ocurría, que siempre se producían los viernes y de la misma forma, durante 12 años no comió nunca, solamente la comunión semanal, y se mantenía única y exclusivamente con 3 o 4 vasos de líquido a la semana. ¡A la semana! Así vivió 12 años. Pero es que hay otro agravante tremendo sobre su vida, es que jamás dormía. Se pasaba todas las noches en oración y contemplación. A los pies de su cama, despierta. Bueno, este caso que fue famosísimo en Bélgica en el siglo XIX, llegó a tal extremo que a principios de siglo XX, llegó a cuestionarse incluso por muchos católicos que esto pudiera ser verdad. Realmente quedó muy claro a partir de 1907, cuando en un informe del canónico Thierry, que se llama Examen de lo relativo al bosque de Ain en Lovaina, quedó demostrado a ciencia cierta y con multitud de ejemplos y de pruebas que el caso de Louise Latour fue real. Bueno, fijaros qué fuerza mental hay que tener para sostenerse 12 años sin comer delante de testigos, solo bebiendo y no dormir nunca. Hay un caso que superó esos 12 años, que es el de Teresa Newman, una de las estigmatizadas más recientes. Sí. Ella murió en el año 1962, que no sería el más reciente porque recordemos que el padre Pío murió en 1968, pero Teresa Newman le ocurrió una cosa similar. En 1926 es cuando se empiezan a producir los estigmas debajo de los ojos, fijaros. Debajo de los ojos. Debajo de los ojos. Las fotos de Teresa Newman son escalofriantes, porque además de todas las llagas lógicas de los estigmas, el sangrar por los ojos, no lágrimas, sino por debajo de los ojos, luego la daba un carácter patético y morboso. Bueno, pues además de esos estigmas, los tenía en el corazón y en las manos. En 1927, prácticamente no ingirió ningún alimento, excepto la Sagrada Comunión, y estuvo más de 30 años en esta situación. Fíjate, murió en 1962, así que imagínate. Le ocurría lo mismo también los Viernes Santos, ella podía leer en las conciencias, tenía ese don, lo cual la posibilitó para que fuera muy consultada por personas que pedían. No, eso es curioso, la telepatía moral, una cosa curiosísima, porque tienes que necesitar una regla de valores, si no, no lo podrías hacer. Y la consideraron una santa en vida, y ella todavía no ha llegado a santa. Los médicos atribuyeron sus estigmas, el origen de sus estigmas, a desórdenes nerviosos. Son uno de los casos más estudiados, primero porque es muy reciente, y segundo porque se vio en esta mujer esos procesos subjetivos de histeria, utilizado este término en el sentido psicológico, que es lo que le provocaba este tipo de desórdenes, desarreglos físicos que le ocasionaba, junto con una fe tan, tan poderosa que tenía, estos estigmas. Bueno, pues el de Teresa de Newman es también un ejemplo totalmente de cómo se puede vivir solo y exclusivamente de la Sagrada Comunión. ¿Cómo se puede vivir solo y exclusivamente de la fe? y de la fe, efectivamente. Porque eso, para mí, fíjate, vuelvo a repetirlo, es más milagroso, mucho más sobrenatural. A mí estos dos casos me parecen profundamente sobrenaturales. Por hecho cierto que se sabe perfectamente que el ser humano, por ejemplo, puede vivir mucho tiempo sin comer, pero necesita beber, necesita líquido. Y los 3-4 vasos de Luis Dató, el caso de Newman, no eran suficientes para mantener con vida. Pero lo hecho cierto es que vivían. Son casos tremendos. Hombre, posiblemente el del padre Pío, ¿verdad? Sí, bueno. Es el más reciente. Es que además era una persona emblemática, porque así como Teresa Newman siempre estaba recostada en su cama, no salía, era una mujer reconocida, pero siempre recluida. Sin embargo, el padre Pío no. Padre Pío estuvo diciendo misas, era una persona carismática, emblemática, muy querida por todas las personas que le conocieron. Entonces, tiene otra personalidad, es como Juan 23, ¿no? Son de esos seres que además de la santidad que ellos portaban, pues desprendían una simpatía, un carisma que les ha hecho pues ser célebres, no solo por su personalidad, sino también por la cantidad de fenómenos sobrenaturales que tenían asociados un poco a su cuerpo. Por eso el padre Pío, al que posiblemente se canonizará en breve porque se le están atribuyendo bastantes milagros, pues son personas que merece toda una biografía, y de hecho cada vez hay unas biografías, casi geografías, que se están realizando pues, de toda su vida y de todos sus prodigios. Bueno, pues ahí está nuestro monográfico Zona Cero, estigmas y estigmatizados, los casos célebres, las explicaciones, las diferentes vertientes. En fin, que en estos 35, 36, 37 minutos que hemos tenido, hemos pasado sumariamente, ¿verdad, Carlos? Es que sí. Deberíamos haber utilizado varias horas para contar bien en profundidad. Hombre, yo espero que por lo menos le haya despertado la curiosidad a los oyentes, que eso es un caso mucho más fascinante de lo que la gente habitualmente cree. Eso es. Los estigmas. ¿Habéis visto Estigmata? Sí. ¿Y qué tal? Me pareció ambivalente. Por un lado me gustó, por otro lado mezclaron demasiadas cosas en esa película que no encajaban, ¿no? Yo creo que el exceso de información es lo que mataba el argumento de la película. Pero en sí, y sobre todo lo que se refería a los estigmas, me pareció sorprendente, a pesar de que se cometía una pequeña herejía dentro de lo que hemos hablado, porque los estigmas los tiene alguien que no cree en absoluto en estas cosas, en alguien que no es místico, en alguien que no es religioso. Pero bueno, como argumento de película, ya sabemos que Hollywood lo puede todo, pues me parece interesante y recomendable para adentrarse de una forma somera, por lo menos, en toda esta problemática. Los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Como siempre, impecables. Gracias, chicos. Hasta el domingo. Hasta luego.